¿Te dijeron para qué te trasladaron acá? No, me trajeron a la fuerza. ¿No te dijeron que te íbamos a rehabilitar acá? No me interesa. Y ustedes no me van a rehabilitar. Porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Thank you. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Bueno, para los que siguen las redes sociales sabrán con quién estoy, ¿no? A ver si le reconocen la voz. Hola. Muy buenas noches. Qué lindo volverte a ver, Bochi. Bueno, muy lindo estar acá, la verdad. Lo necesitaba. Mira, y el viento los amontona, papá. Obvio, mutuamente. Escuchame, bueno, ahí me estaba hablando el Titino y me decía, arrancaste al palo, y sí. Últimamente saben que cada vez que vengo hago como una catarsis. Temazos, ¿no? Aparte. Con todo lo que está pasando, últimamente vengo haciendo catarsis en el programa. Últimamente me está molestando. ¿Será la edad? ¿Serán las dos pulgas que tengo que se pelean todo el tiempo? La cosa es que para arrancar quería un cachetazo, así, de una. Arrancamos con los chilenos, que tenemos explosivos. Ya lo he pasado varias veces de su tercer y último disco, llamado Victoria, del año 2017. Después siguió, bueno, qué decir, lo dije el jueves pasado, que estoy hablando un rato sobre lo que significa el hardcore para mí. Casualmente hoy estuve hablando con un rato largo sobre cerveza, sobre la vida y de todo un poco con Gastón, guitarrista y fundador de Buenas Intenciones. Es increíble para los que nos apasiona la música, tanto a Juan como a mí, que un cassette en el año 94 con 7 temas signifique tanto para nosotros. Digo nosotros porque yo sé que para Juan Cruz también le pasa lo mismo, con Buenas Intenciones. Así que este tema no va dedicado a Gastón, es un agradecimiento a Gastón por haberlo hecho. Así que un abrazo, Gastón, ya sabes lo que pienso. Y después cerré con Los Malditos, la última banda que toqué yo. En este caso, del disquito que grabaron en el 2001. Yo en ese momento estaba en Desorbitados. En ese momento estaba en Lej, en La Bata. El tema Sin Dinero. Así que bueno, arrancamos así, a las recontrachapas. Ahora vamos a calmarnos un poquito. Les cuento, armé de todo un poco. Hay un bloque que van a decir, mirá lo que puso este pibe. Por esta banda lo digo, no la digas. ¿La conoces? Sí, señor. ¿Viste? Mirá. Porque tengo algo para decir sobre esa banda. Es también algo que vengo craneando, o sea, pensando hace un montón de tiempo, y pasa con un montón de bandas y con un montón de factores en la vida. Pero tengo todo un poco, tengo una lista que, jugosa, pero espectacular. Aparte, espectacular, la estoy mirando del lado. La última media hora. Terrible. Me sangran las orejas, porque ponele, tengo lo nuevo de Mr. Bangle, lo nuevo de Inaya, que es un bandón, lo nuevo de Anses, una banda de black metal. Qué temor. Tengo bloque de clásicos de punk, tengo retro. Clásicos de emo, tengo, ¿qué más tengo? Un temita que me había pedido Paulito Díaz. Obviamente, si pongo Lucifer, tengo que poner Turbo Negro, ya lo saben. Pero bueno, eso más adelante. ¿Vos cómo estás, brother? Contame. Que hace rato que no nos vemos. Sí, un montón. Y menos micrófono acá, de por medio. Acá, exacto. ¿No? Bien, llevándola de la mejor manera. Bastante duro. Por eso, muy especial venir hoy acá al programa. La verdad que me costó, me llevó mi tiempo. Pero bueno, hoy como que ya tenía la necesidad de venir, estar acá. Amagaste un par de veces. Amagué, pero viste, era como que llegaba hasta la puerta y me iba para atrás, ¿no? Es como que es muy duro el venir solo, ¿no? Pero bueno, va a ir poniéndole para adelante como canastito de Sanela. Hay que darle nomás. Así que, como bueno, digo siempre, vamos a hacer voy a tratar de hacerle pasar 2 horas. Así nos olvidamos un poco la mierda de todo lo que nos rodea últimamente y precisamente más este año. ¿Puedo mandar un saludo? Obvio. Karina, que nos está escuchando. ¡Oh, Cari! Y mucha fuerza, Cari. Fuerzas. Vamos, Como decía, ahora voy a poner. Hay dos temitas que mandó el amigo Cotorra, el Coto. Pero en el medio le mandé un toquecito mío. Siempre me acuerdo algo de Cotorra, puedo. Sí, obvio. Hoy divago, sí. Me acuerdo siempre la calcomanía, ¿te acordás de mate cocido en la sanelita? La marrón. La marrón. Eso lo tengo, ese, quise contar eso. Me hablaste de Cotorra y vino a mi mente esa calcomanía. Que el Coto esté escuchando justo hoy. Cuando hicimos la rasta, que olor a pino, ¿te acordás de tu casa? Sí. ¡Qué olor a pino! Era todo el campito en la cabeza. Tenía. Me acuerdo la vez que nos agarró la policía en el campito y yo andaba con un cuchillo de la mano. ¡Qué hermoso, eh! ¡Qué rico nene! Bueno, bloquecito, armé bloques. La primera hora por lo menos armé bloques. Para ver si el Coto... Capaz que está el Coto del otro lado. ¿Viste? Ahí está, mate cocido, dice. ¿Viste? Bueno, Coto, el primer tema es el de... Esto pasa algo raro con esta banda. Yo siempre pensé que se pronunciaba MXPX. No sé por qué. La estoy hablando de MXPX. Banda que conocí por los chicos de BX2. Los niñitos. Los hijastros que tenía yo de BX2. El Facu, el Guapi y el Peti. Y no me acuerdo cómo se llamaba el otro chico que tocaba en ese momento. Pensé que se nombraba así. Bueno, no sé cómo carajo se nombra. Para mí son los MXPX. Después van los brasileros Sanders. Y después van los españoles Happy Meals con un temón que reversionaron. Pero bueno, después les cuento todo, como siempre, le hago una reseña. Y nada, mientras los políticos se siguen cambiando las leyes para hacer cada vez más chorro y ir cada vez menos en cana, yo pongo música. Dale, vamos. ¿Qué te parece? Vamos, dale. Sí, señor. We'll be right back. ¡Ándale, ándale! Bueno, como les decía, esta banda que nunca supe cómo se pronuncia, MXPX. En realidad la banda se llama Magnificent Plaid, formada en el 92. ¿Y cómo se dice todo junto? Perdón la curiosidad. Yo le dije que son siempre MXPX, pero no sé cómo se dice. Ese era un coso mío. Se la dice. Ese era un coso mío. Lo pensé yo así. MXPX. Yo también lo digo así. Una marca de lubricante parece. Pero bueno, ¿por qué las X? Tiene una explicación. Sí. Yuri, el batero de la banda, cuando fueron a hacer el primer afiche a mano, como lo hacíamos todas las bandas de antes, como el nombre le pareció muy largo para el afiche, ¿qué hizo? Ajá, en vez de ponerle puntos, le puso toma, X. Y ahí quedó MXPX. Toma mate. No tengo el teléfono de Yuri para preguntarle si se pronuncia MXPX, como decía yo, pero MXPX, así. No te llega, bueno, la lavandina de las manos, ¿no? Como recién me di cuenta, es como un olor. Yo siento olor, mucho olor a alcohol. La epidemia de alcohol era, parece. Bueno, ¿puedo mandar un saludo? Obvio. Bueno, Lucas, querido. Luquitas Cuervo. Mandarte un cariño enorme. El otro día te escuché en el programa de dos amigos también. Que está bueno que se sumen. Acá hemos sido pioneros con Bochi, que Bochi, bueno, siguió adelante con todo esto por cosas de la vida. Jeremías y no me acuerdo el otro chico. Jeremías y Estepa y el baterista. El batero, que no me sale el nombre ahora. Tienen un muy lindo programa también, de música. Y bueno, habló Lucas y tuvo unas palabras muy emotivas para conmigo y para con Vero sobre todo. Así que bueno, agradecerte, amigo, te quiero mucho. Y le sigo dando la palabra acá a mi amigo. Nada, bueno, la segunda banda que escucharon, Sander. Un saludo al Dani Mancilla, si está escuchando. Daniel, un cariño grande, amigo. Un abrazo enorme, Dani. Espero que te haya gustado esto, no sé si te lo había pasado. Los Sanders, de Río de Janeiro. Del disco del año 2016 que se llama Flamboyant. Así, Flamboyant. Y después, otro temita que me pasó el Coto. Los Happy Mills, los catalanes. Más precisamente de una localidad que se llama Lleida. Bueno, ¿anduviste por ahí? No. Bueno, formados en el 94, raramente tienen grabado dos discos, Toaster del año 99 y otro que se llama Cold Pilot del año 2004. Tienen un despliegue grabado con los Abraxas el año 2000. Y esta es una reversión 2020 que hicieron los pibes de un temazo, porque es un temazo este, que va... Auspicia el evento, no digamos la marca, vamos a decir la Noire. Noro debe saber de lo que hablamos. La Estela. Cristian Noro debe saber de lo que estamos hablando. La Noire. Como les decía, reversionaron este tema. Lo sacaron en esta plena pandemia. Es un temazo de su primer disco. El tema se llama Necessary Odds. Pará con el alcohol, está bien que estamos. Abrí la lata, amigo. ¿Eh? Abrí la lata. Ah, es verdad. Que la pudo haber tocado. Ah, es verdad, no dije nada. Bueno, bloque. Escuchá, son y media. Bloque que va a dar que hablar. Pasó media hora. Bloque que. ¿Viste cuando la pasás bien? Bloque que va a dar que hablar. ¿Por qué? Porque últimamente venía armando bloques que se llamaban Chicas al Frente. Antes lo traía, viste que siempre traía bandas con chicas al frente. Bueno, últimamente armo bloques con chicas al frente. Ya armé de black metal, ya armé de hardcore, ya armé de metal. Y en este caso, y de punk, puramente punk también ya armé. En este caso armé, una de la primera viene del punk. Podría ser un punk pop. La segunda directamente yo no sé cómo clasificarla, después voy a explicar por qué pongo esta banda. Y la tercera es una mezcla de... Es como un movimiento de chicas al frente, para la redundancia, con un poco de metal, pero metal muy copado y muy bien metido en el tema. Así que vamos a escucharlo y yo después le digo los nombres de las bandas y le hago todo lo que le tengo para contar. Toda la info. Exacto. Bloque controversial, acordate, más de uno va a decir, ¿qué pusiste? Dale, Roxy. We'll be right back. Yeah. está aquí. ¿Está chequeado esto? El flaco quiere escuchar Roots Bloody Roots. ¡Vamos! Se descontroló el flaco. Escuchame, tenés que escuchar el minuto más seguido. Lo que pasa es que el flaco se levanta temprano, muy temprano, a amasar, a hacer los panes, eso excelente que hace. Le hizo un tiramisú a mi madre, a mi santa madre. Marce, yo te lo comprometo acá públicamente, quiero encargarte una docena de empanadas árabes. Vi la foto. No, pero tenés que pedir 24. Aparte vos me contás y uno sufre, tiene un alma de gordo. 24 tenés que pedir, no 12. Uno sufre, ¿viste? Es una cosa de loco. Es de afuera y sufre, uno es gordo de alma. Usted sabe. Obvio, mamá, le viste cada cosa que le pongo, cada cosa que sube el plato le pongo. Sí, Marce. Ahí voy. Escuchame, bueno, vamos por parte. Ya tuve comentarios, ¿viste? Ya tuve repercusiones del bloquecito. Lucas Cuervo me decía, ajá, ¿viste? Primero pasaron los Fit for Rivals. Esto ya los pasé hace un tiempo. Se formaron en el 2008 tras la separación de una banda que se llamó The Explicits. Básicamente son movidas que arma la cantante, que se llama René Phoenix. Una chica bastante desvariada mentalmente, pero hace una música muy copada, qué sé yo. Esto, por ejemplo, tiene un poco de rock and roll, punk, y canta ella. Tiene un proyecto solista también, si lo buscan, René Phoenix, así como suena. Lo no pueden encontrar. ¿Quién es? Se me vino Simon Phoenix, el actor. ¡Ajá! Bueno, del WhatsApp, che. Recordemos que decimos Cash, Phoenix porque Phoenix. Sabemos pronunciar bien el inglés. Obviamente, pero es no estudié el pedo de los 15 años de mi vida. Inglés. Es P-H-O-N. No, E-N-I-X. Phoenix. Bueno, después. Claro, no hablabas así hace un año y medio. No, ni un pedo. Es una cosa de ahora la tengo, reclara. Para continental, Esto te queda chico. Hace mucho que lo vengo y. Las simples juegan la B. No, igual las S me las sigo comiendo. Yo no lo noto, Antes eras más giroldiano. Era una onda más Estela. Ahora, tirabas la de Nasta. Ahora por lo menos. Pronuncio un poquito mejor. Me encanta. Un poquito mejor. Soy muy feliz de estar acá. De oírte, ¿va? Un poquito mejor. Escuché lo que te voy a decir ahora. Contame lo de la banda esa. Bueno. Que hablamos atrás del micrófono. Después puse Paramore. ¿Saben? Para los que lo conocen, obviamente, los que tienen nuestra edad, están pisando los 40 un poco más. Una banda que rotaba todo el tiempo en MTV. Una banda liderada por una colorada, una muy linda chica que se llama Hayley Williams. Una banda que se formó en el año 2004, que tiene 5 discos. ¿Por qué traigo Paramore? El tema que les paso, que elegí para pasarles, a mí es un tema que me encanta. Llegado el tiempo cuando sonaba Paramore todos los días en MTV, que yo por él escuchaba Slipknot, ¿entendés? Estaba esperando que pasen en MTV, estaba esperando que pasen temas de Slayer o Slipknot. No le daba ni 5 de bola. ¿Pero por qué lo traigo? Porque básicamente es una banda. O sea, los pibes tienen algo para decir, sea el estilo que sea. La piba canta muy bien. Es una banda que rockea. Son bajo, 2 violas, una piba que canta como la hostia. No es ni reggaetón. ¿Son ni todas mujeres? No. Ella sola es. Ah, ella sola. Ella sola. Ella sola es la cantante. Después están los otros. La banda en realidad la armó ella y el batero y el guitarrista, me parece. Ah, pero por eso, tiene una formación. Tiene una formación que viene del año 2004, venden millones de discos. En TV te lo vendió como. Como algo pasajero, música para adolescentes. Y en su momento hicieron fortuna con eso, pero los pibes crecieron. Como crecimos los que mirábamos en TV, como crece todo el mundo y vos crecés también musicalmente hablando. Entonces, en TV te vendió un producto. En su momento lo consumió todo lo que hoy por hoy sería los pibes que consumen trap, por darte un ejemplo, ¿entendés? Pibes lo vivo de cerca. Exactamente, por exactamente. Mí, pibes que tenían de 14 años para abajo, todo el mundo escuchaba Paramore. El año 2008, ponele, 2010. Éramos y los pibes crecieron. Este tema lo grabaron, lo hicieron para la película esa Crepúsculo, que también es un producto para adolescentes, pues son vampiros. Un producto comercial apuntado al público adolescente. Exactamente. Pero vos rescatás, yo rescato, ¿cómo canta esta criatura? Bueno, y a mí me encanta. Suenan. Aparte suenan de la hostia, yo no sé cómo sonarán en vivo. Te digo, me encantaría verlos en vivo. Pero bueno, ¿qué no es un producto también? Los Pistols también fueron un producto. Pero bueno, volvamos a nuestra adolescencia, Bochi, por remontarnos. Veíamos un Sane a las 6 de la tarde en MTV. Claro. Era música comercial en su momento. Exacto. Sepultura. Sí, sí, sí. Una generación criado. Estaba hecho con para... eso como música comercial que apuntaba a un público adolescente. Sí, estaba hecho para. O sea, vos lo ves en la tele. También a lo que voy es que no todos los productos tienen su. Es 100% malo. Hay cosas que. Son. Una cosa es que se forme una banda en un sótano y no tenga ni representante, ni difusión, ni nada, que se muevan y logren su objetivo de llegar a cierta gente, a cierta masividad, para que pura exclusivamente la banda lo escuche un sector, ¿entendés? Sí. Y otra cosa es vos querés apuntar a más, y estos pibes obviamente jamás van a pensar de que un puntito en el mundo como Campana hoy por hoy está hablando de ellos. ¿Entendés? Sí, completamente. ¿Entendés? Bueno, por eso pongo los páramos. Para que no se encasillen también en lo que. Ah, no, esto es una verga, esto es una verga. Siempre, la música tiene siempre cosas buenas para decir. En este caso está Pegá que canta como la hostia. Y este tema es re lindo, la verdad. No, muy bonito. Y después cerré con los Anchor, una banda que yo la verdad no sabía que eran españoles. Son de Cataluña. La cantante se llama Jessie Williams. Son dos chicas, cantante y baterista. Y tienen 6 discos. El último salió el año pasado, 2019. Su primer disco en todo es castellano. Todo, de principio a fin, todo en castellano. Que estuve escuchando un poco. Que es mucho más crudo. Y ahora ya también. Ahora ya están virando para otro lado. Ahora ya, de lo que acabamos de escuchar de los Anchor, ahora sí, ellos se están yendo más para el lado del. De los Paramore, un poco más melódico. Pero bueno, bloquecito controversial, se lo dije y me alegro que lo hayan escuchado. Porque hay mucha música ahí en todos lados, solamente hay que buscarla, nada más que eso. No todos los que nos quieren vender. Aparte, esto de escuchar un disco de Pierre. Sí. O de la Berizzo, ¿qué querés? Me quedo con esto. Bueno, mil veces. Ahora, bloquecito de clásicos. Seaweed, Samian, me pongo de pie. Samian, dale, listo, ahora vengo. Yeah. Vamos. Marcelo, un abrazo, amigo, te quiero mucho. Estás escuchando. Estamos recordando el chiquito. Cosas de chiquito, loco, qué loco, ¿eh? Ya tenemos 40 ya. Sí, nos conocemos los 12. 14, 13, loco. ¡Mamushka! El baile de la mamushka. Escuchame, bueno, pasaron los algas marinas. O los seaweed, para mí. O para la gente que está en el tema, que escucha este tipo de música. También ya lo pasé un montón de veces, los seaweed. Banda de Washington, formada en el 89. Tocaron hasta el año 2000. Dejaron 5 disquitos. Este es su segundo disco, el Week, del año 92. Después pasaron, obviamente me vuelvo a poner de pie para hablar de Samiam. En su quinto disco, You Are Freaking Me Out. Calate ese inglés, papá. Yo estoy anonadado. Mal. Lo percibía por la radio, pero otra cosa ahora acá. Es verdad, acá el movimiento de estos labios. You Are Freaking Me Out. La pronunciación. Banda que por suerte pude ver dos veces en vivo y estoy muy contento, la verdad. ¿Y ahora qué vamos? Ah, Rock and Roll, no, vamos, ¿con qué vamos ahora? Yo estoy esperando que llegue el tema 14. Rock and Roll, nene. No, vamos a hacer un bloquecito Rock and Roll, pero en vivo. Hablando de Rock and Roll, otro saludo, Bochi, no paramos. ¡Dime! Estamos, hoy estamos. Decime, contame. Ezequiel. Alex, ¿el ese? El ese. Gran oyente. Está escuchando. Gran oyente de Los Ignotos. Que se puso contento que estamos juntos nuevamente. Gracias, ese, un abrazo gracias. Enorme. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchame. Este bloquecito le va a gustar. Primero vamos con los Lucifer, un temita que pidió el amigo Pablito Díaz. Bandón. Que dicho sea de paso, lo felicito por la nueva adquisición. Estaba hablando con él por Facebook cuando quise acordar en la puerta del taller. Con un. Brigada, ¿eh? Yo me obligada con eso. No, pero ¿sabés lo que sería si no tuviese esta pandemia? Hasta aquí irá lo Ironman. Nos mirá, pegamos no en ese coso. Bueno, primero vamos con los Lucifer, un tema que me pidió él, se llama Car Full of Stash, que está en el disco Automatic Thrill del año 2004, y después obviamente yo pongo Turbonegro, me hago cargo del uno de los mejores discos para mí en vivo, que se llama Darkness Forever. Primero está el Loco Live, obviamente, después está el de los Hosen, que salió en el año 96, que es impronunciable, pero bueno. Ya la otra vuelta estuve hablando en alemán, no lo voy a volver a hacer, ridículo. Cerrámela. Y un tema que originalmente está en el disco As Cobra del año 96, Bad Mongo, un temón de los Turbo. Casualmente, hace poco se cumplió el año que fuimos con el Dani y el Gerard, que también lo encontramos allá al Peti. Pero bueno, basta de chácharas. Rock and roll en nene. Dale, Lucifer y Turbonegro. We're

tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Dale que va, dale que sobo. No puedo hacer todo. Sí, se complica, ¿viste? Se complica. Bueno, ¿qué hacemos? El flaco quiere bodys. Pero abrí con bodys hace dos jueves. No puedo poner. ¿Viste? Eso por escucharme. Está bien, el tipo se levanta temprano a hacer los panes. Escúchame lo que te explico. El tema que querías vos. Mal. ¿Querés escuchar el tema? Sí. Bueno, vos con un tema. Clásicos del punk, vamos a llamarlo disco así. Disco perfecto, podemos decir, ¿eh? Olvídate. Aparte de. Creo que marcó generaciones de músicos, ojo, bandas. Las dos bandas que vamos a pasar, una por un lado y otra por otro, en los. Primero voy a hablar de los Kennedy. El tercer disco de los Kennedy que salió en diciembre del año 79, obviamente el London Calling es una piedra fundamental para un montón de cosas. Mal. No para un montón de bandas. Y géneros. Para un montón de cosas, ¿entendés? Desde el reggae, ska, hasta un montón de bandas, millones en cuanto a la letra, la postura de las bandas. Y después la fusión, creo, ¿no? Romper. Exacto. Esa del pan cuadrado que venía. Claro, el pan inglés. Clásico pan británico a una fusión de ritmos y. Que solamente ellos lo podrían haber hecho por tener más allá de las dos. Mirá cabezas. Si me gusta este disco que sé el día que salió y todo. 14 de diciembre de 1979. Exactamente. No me anoté el 14, pero me acuerdo. Básicamente, cuando salían los planetas, se juntan dos guitarristas, un bajista y un batero como el que tenían los Clash, y salen cosas como estas. El bajista de los Clash es perfecto, el batero es una cosa de loco, ni hablar de sus dos guitarristas sin mentes creativas. Y después, algo, yo particularmente escucho más los Kennedy que los Clash, una banda, primero si queremos nombrar bandas contestatarias, tendríamos que arrancar por los MC5. Y después los Kennedy, obviamente. Las letras de los Kennedy son perfectas. El guitarrista de los Kennedy es único y repetible. Único y repetible, pero en la historia. Y un tipo como Yelo Biafra que te canta hasta el día de hoy cualquier cosa que se le ocurre con fundamento. Te la tira, te la patea y te lo pega en la pera. Así, ¡pum! ¿Entendés? Exacto. Y elegí particularmente este tema porque el flaco se va a acordar. Lo hacíamos con Cabeza de Pollo, la banda que habíamos armado con Titino, el Negro Palo y el Monito Calle. Le robamos la música y los pibes habían hecho una letra llamada Leticia, que decía: tengo una novia pura y fresca que de a poquito me destrozó el corazón. Y el estribillo decía: ¿cómo levantar? Algo así, después me voy a acordar bien. Así que vamos con los Clash, bloque de punk clásico, pero clásicos. Primero los Clash con London Calling, después vamos con los Kennedy con Moon Over Marin. Calate esa, dale. Vamos. Zone. Forget it, brother, you can go it alone. London another breath. Thunder calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. Thunder calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The accident is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going through. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning. Vamos que llegamos. Vamos que viene el flaco. Dale, dale, que viene con todo, vamos. Después el tema del flaco de ¿cómo es? De los Kennedy, ya está, ya arreglamos todo. Escúchame. Este bloque me olvidé porque le iba a promocionar. Ni bien empezó el programa, pero como viniste vos, mi vida, me emocioné y no dije nada, me olvidé. Te moví el piso. Sí, literalmente hablando. Y con la morocha esta. Y entre las morochas estas y la baranda de cual que hay acá adentro. No. Este me producto, está pegando más eso que este la... producto que compré. 5 litros compré encima, ¿sabes lo que es? Más madera. Metele un tan a eso. Bueno, armé un bloquecito de covers que hace rato no traía, un par de covers, pero ¿qué covers? Vamos a escucharlo primero y después te cuento. Dale. Cada cosa que es. Lo único que te digo, te puedo decir, mira, Ramones, los Stone y The Trashmen. Sí, señor. Dale, Royce, dale. Hey! Esta aquí es la cuestión. Qué buen bloque, Bueno, fiqueado. Primero, esta banda se llama The Usurpers. Es un trío de... Escuchá esto. Salt Lake City. Tomá. Sacala del ángulo. Utah. Para ser más preciso, son de Utah. No solo pronunciación, sino geografía ahora. Estamos bien. Luego la otra vuelta me dice, pasé una banda, ¿dónde era? De Nicaragua. Y me manda un loco, no voy a decir quién es, me manda un loco y me dice, boludo, no sabía que existía un país que se llamaba Nicaragua. Tomá. Lo busqué y me mandó una foto que estaba buscando en el coso. No solo escucha música, aprende. Aprende geografía la gente. Escuchame, bueno. Esta banda se formó el año pasado, sacó el disquito de este año. Se llama, para que me lo anoté acá, Guerras Futuras o Future Wars. En realidad se llama Future Wars, pero bueno, Guerras Futuras se llama el disco. Son tres locos, básicamente, y el disco que cierra, el tema que cierra este disco es este tema, el cover de Los Monchos, que se llama Creating Family, que está en el Adiós Amigos. Después, lo que pasó haciendo Painting Black de los Stones, son los Hair Crisis, la banda estandarte del Straight Edge a nivel mundial. Este tema me lo pasó Caro Sagrat, la chica que me ha regalado CDs. Este tema está en el noveno disco de los Hair Crisis, que son todos, bueno, del año. Salió en el 2001. Son todos covers. Hay tema de los Kennedy también. Ah, muy bueno. Muy buen disco. También. Recordemos que los Hair Crisis tienen 13 discos, así que... O sea, si te gusta el hardcore, básicamente lo... Escuchás Hair Crisis, sabes de lo que hablo. Y para cerrar, haciendo Surf and Bear, convengamos que primero ponele... el tema de Los Monchos tampoco tiene tantos años. Salió en el Adiós Amigo, no me acuerdo en qué año salió, pero el de los Stone, ponele, es del año 66. Painting Black. Y el tema que hacen los Sodom es un tema del año 63, de los Trashmen, esa hermosa banda de Limados mal. Que nadie quería tocar con ellos, ¿sabías eso? Nadie quería tocar con ellos, los chabones estaban muy locos. Bueno, también los Sodom tienen su trayectoria, se formaron en el 81, son alemanes, tienen 17 discos. Este tema está en el disco número 11 que se llama M16, que justamente... la temática del disco es toda la Segunda Guerra Mundial. Todo bélico. Sí, y cierran con este covers que salió en el año 2001. Y ahora viene lo nuevo. Esto salió hace... ¿Dónde estamos? Acá. ¿Cuándo salió esto? El 30 de octubre. Mr. Bungle, la banda de Mike Patton. Esa hermosa locura. Bueno... Esa hermosa locura ahora, o sea, Lombardo está hace años con él, tocando en Mr. Bungle. Hace un par de añitos metió a Scott Ian de Anthrax. Y evidentemente agarraron un temita viejo, un tema que tiene Mr. Bungle empezó en el 85-86 básicamente, hace muchísimos años. El primer demo que graban está este tema, hace 21 años que Mr. Bungle no saca un disco. Son muchos años, esto es una vida. ¿No pasaron a ser Tomahawk? No, son todas cosas distintas. Claro, pero... Está Mr. Bungle, que fue lo primero. Está Tomahawk, después está... El otro día, no hace mucho, hice un bloque entero con tres bandas de Mike Patton, porque tiene como seis. Está Mondo... ¿Cómo se llama? Mondo Cane, que es toda la cancioneta italiana de los 50. Básicamente puede cantar lo que quiera. Y ahora, si no conoces esto, te vas a dar cuenta que tranquilamente puede cantar thrash, black metal o lo que se le ocurra. Porque básicamente Patton te demuestra que con todos los discos que va sacando puedes hacer lo que quiera. Es el tipo más para mí, es opinión mía, ¿no? Cada uno, el tipo más versátil y más multifacético arriba de un escenario, creo. Aparte tiene es muy inteligente para hacer música, más allá de cómo canta. Las locuras que tiene él son... Yo cuento una particular cuando tocaron con los Josen en el Pepsi Music, ¿te acordás que se hacía? Sí. hizo el tema, estaba sonaba, estaba de moda, Lady Gaga. Paparazzi. Es un tema que sonaba y lo 600 hizo. Veces. Me voló. En YouTube estaba, vos buscabas Paparazzi y Faith No More. Sí, siempre se rodeó de buenos músicos aparte. Aparte, claro. Todos monstruos. No es que. En esto que grabaron ahora se llama Rapping Your Mind. Que como les decía, está en el demo de los Mr. Bungle, que ya salió hace en el año, creo que salió en 86-87. Guitarra y bajo son siempre los mismos, lo acompañan hace años. Pero lo tiene a Dave Lombardo en bata, lo tiene a Scott Ian en guitarra de Anthrax, o sea que algo saben de trashear los tipos. Hicieron esto, escuchá lo que es. Vamos a ponerlo. Dale, Roxy. We'll be right back. Rapidísimo, que hay que meter más tema. No, la verdad es una locura hermosa. No tengo que acotar y que ¿viste? Un animal, es un tema del año 90. Es una bestia. Por momentos Pantera. Es del demo que sacaron. El tema es del demo que sacaron en el 86. Lo estuve escuchando, la versión original. Obviamente suena tipo punk, tipo Kennedy. Pero es bueno, locura. Es una bestialidad. A mí me voló la peluca. Son 5 minutos 54 segundos. La audiencia, a mí me... Así, como te digo, 5 minutos 54 segundos. Nada tiene que ver con nada. Una locura. Terrible. Y como ya nos metimos en el trash, nene, esto que te traigo ahora también. Traje dos bandas más, trash. Primero los Warfek. Estos pibes son suecos. Lo que hablaba la otra vuelta con David. Ya decís Suecia, Finlandia, Noruega. ¿Entendés? Ya decís. O sea, capo. Tienen 4 discos. Arrancaron en el 2003. Es un trío. Este año sacaron el último disquito que se llama Spectre of Devastation. Salió el 20 de agosto. Y más precisamente sale el 20 de agosto. O sea, esto es un adelanto. Que me mandaron los pibes exclusivamente de Suecia. Mentira. Tomá. Llegamos a los países. Tomá, ve, con Tempomi la tenés adentro, tomá, bobo. Pedazo de mandíbula corrediza. Como le digo, sale el 20 de agosto. Bueno, este es el adelanto. Así que, nada, trash. A pleno. Vamos. Warfek se llama la banda. El tema se llama Pestilence. Como mi queridísima banda de metal. Dale, Roxy. ¡Dale que eso! Estamos al aire, bueno, ya. 15 minutos nos quedan ya. Escuchá. Solo el teléfono. Bueno, sigamos. Trash. Esto que viene ahora, si lo quieren buscar, lo ponen así. 4ARM. For Arm. Se llama la banda. Estos pibes son australianos, más precisamente de Melbourne. Formaron en el 2004. También tienen cuatro discos como los anteriores, 2005, 2010, 2012. Viste que ya no me como las S. Bueno, ahora hay de más. Ahora hay de más. Antes el mangue no había. Es como el dólar. Las S se van para arriba. Tiramos más. Se van para arriba como el dólar. Escuchame. Este añito grabaron el último, pero lo que les traigo yo es un tema de su tercer disco, el del año 2012, que se llama Submission for Liberty, que es el que le da nombre al disco. Así que, Trash, escuchá. Vamos. Dale que metemos más tema. Dale. rapidísimo. Besos, Pablito. Usted está carente de amor, amigo. ¿Qué onda? Te mando un besuri enorme de parte mía, acá del Bochi. ¿Por qué última vez? No sé cuántas veces lo llamo. Nada más. Un beso, amigo. Un besote, papá. Te queremos, papá. Claro. Un día lo vamos a traer a Pablo. Después lo vamos a elegir en el bote. Escuchame, dale. Bueno, como habrán escuchado, muy Slayer estos pibes. Ya que Slayer dejó de tocar, tiró la toalla, nos quedan estos pibes. For Arm. Acuérdense, lo quieren buscar. 4, ponen 4 ARM y pueden poner Pestilence y ya empiezan a escuchar. Sigo con los Inaya, una banda que es de Texas. Se formó en el año 2014, tiene un demo, tiene un single del 2018 y su primer disco también sale en el 2018, se llama Order Divine. Pero este año grabaron un EP que lo estuve escuchando de principio a fin, se llama Death of the Cosmic, que salió hace 2 meses, y es lo que les traigo ahora con el tema que se llama Cold Conception. Vamos, así que dale, que nos quedan 10 minutitos y vamos a meter tema bocheta de loco, porque el programa lo va a cerrar acá el señor que está al lado mío, así que métele. Bueno, gente, eso eran los Inaya o Inaya, banda de Texas. Raro que una banda tejana suene de esa manera, viste que los tejanos. Sí, la verdad que. O hacen tipo Stoner, o hacen tipo Corrosion of Conformity, Down. O bien son amigos de Pantera. Pero bueno, estos pibes entendieron todo y hacen esta música. A partir de este momento le voy a hacer el programa al co-conductor de este. Bueno, hermoso programa que hemos denominado en llamar Los Ignotos. Bueno, básicamente quería poner este tema porque, bueno, hemos pasado, creo, una situación con vos muy particular. El día que fuimos a cremar a Vero y la trajimos, yo había perdido el pendrive del auto hacía un montón de tiempo. Te pregunté si había posibilidad de que se fue para el lado del motor o para el piso. Y bueno, mientras esperábamos esas 3 horas y algo que había que esperar para que nos den sus cenizas, se nos dio por vos tocaste hurgar. Hurgaste ahí, abriste el. Que unos meses antes, cuando yo viajaba con ella, me hice gordo, boludo, perdiste el pendrive y viajar sin música a capital. Y bueno, en ese momento vos abriste el. Desenganchaste la guantera. Y apareció de la nada el pendrive ahí apoyado, como si por arte de magia alguien lo puso, que fue ella, ¿no? Básicamente. Obviamente, la nena me dijo, acá está Bochi. Entonces, bueno, con vos me une la música desde niño. Después nos unió de grande al hacer este programa que hacíamos los tres. Lamentablemente estamos ahora los dos y tuve la dicha de estar al lado tuyo. Escuchando Lo Redondo, que era su. La banda. Su banda y. Lo que ella tanto amaba, y bueno. Y hoy tengo su cadenita colgada acá. Entonces. Decidí. Elegir este tema porque, bueno. Es una frase que ella siempre me dedicaba a mí, y bueno. Y hoy casualmente yo transito. Eso de pensar siempre. En ella, ¿no? Como dice la canción. Exacto. Así que bueno, básicamente era esa historia hermosa que quería contar, que las cosas a veces pasan mágicamente en la vida. Y bueno, eso creo que fue un momento que ella se hizo presente, ¿no? Y haberla podido haber traído con música. Y escuchando Lo Redondo. Escuchando Lo Redondo con todo, por eso elijo este tema, ¿no? Así que bueno, eso era lo que quería compartir con todos los que están escuchando. Gracias, brother. Vamos, Roxy, dale. Y así terminamos este programa. Total, la nera está siempre acá sentada. Como siempre digo, está siempre a mi izquierda acá. Siempre está acá conmigo. Vamos, dale. El jueves que viene vuelvo.